Hola, ¿qué tal? Ah, no, no, no, no, no. Sándwich, radio para almorzar. Benvenuti. Sándwich. Radio, pa, para almorzar. Bien, Mary, es el momento del cine. Yo tiré recién una serie ahí, pero necesitamos a alguien que venga a hablarnos de veras, en serio. Y para eso estamos en comunicación con Laura Cinefi. ¿Cómo le va? Hola, Mati. ¿Cómo andan? Bien, acabo de describir The 100. ¿Ah, sí? Los 100. Mirá, ¿la no, descubriste? Sí, no, la acabo de describir al aire. No sé si la tenés a la serie. Ah, mirá. No, yo les iba a hablar de otra. Bueno, bien. De otra serie. Bien, ¿querés arrancar por ahí o cómo tenías planeado? Sí, contarles que en estas dos semanas que no nos vimos estuve muy ocupada y con mucho niño alrededor, con los talleres de máquinas de mirar en la feria invernal, que fue un éxito. Todavía no tenemos números, pero bueno, ya los publicaré cuando aparezcan. La verdad que estuvo, a pesar del frío y de algunos días de lluvia feos, estuvo buenísimo, vino muchísima gente y fue un evento gratuito que se hizo una semana en Parque Lezama y la siguiente semana al lado del Museo de Bellas Artes en la Plaza Rubén Darío. Genial, qué lindo, aunque el frío y todo, la gente salió, ¿no? Sí, la verdad que salieron un montón, inclusive el último día, que fue el domingo pasado, o sea, este domingo último, que pensamos que iba a ser un bajón porque llovía muchísimo y estaba súper embarrado. La verdad es que se llenó de pibes que estaban aburridos y querían salir y festejar su último día de vacaciones. Claro. Y se pudieron hacer todas las actividades, inclusive las de mover el cuerpo, que se hicieron adentro de la carpa, en la carpa más grande. Y sí, estuvo buenísimo a pesar de la lluvia. Venían con botas, con paraguas, con campera y hicieron un montón de cosas. Hubo talleres de todo, de construir objetos de música, instrumentos musicales, bueno, de máquinas de mirar, uno de modelado en arcilla, otro de grabado, monocopias, otro de juguetes de madera. La mayoría de los talleres, cada chico se llevaba algo a su casa hecho por ellos, y fue, la verdad que fue una linda experiencia, muy linda. Bueno, genial, que experiencia que probablemente podamos compartir, no dentro de mucho, ¿no? Porque vas a estar también en el Festival Cartón, así que sí. Dentro de unos meses vamos a tener todos tus juguetes ópticos o algún que otro taller tuyo acá también por la radio. Seguro que vamos a estar ahí en el Cartón. Che, estuve viendo The 100, lo 100. ¿Vos me querés contar? Sí, pero es un resumen muy chiquito. Dale. Así, son unos humanos que viven afuera del planeta porque hay radiación. Ajá. Y en un momento la nave esta que está afuera del planeta se queda sin oxígeno y agarran a 100 conejitos de indias y lo tiran adentro de la Tierra de vuelta. Así arranca. Son chicos de menores de 18 años, o sea que hay mucha testosterona ahí dando vuelta. Ajá. Pero nada, muy divertida. Estoy viendo la primera temporada, son tres. Ajá. Pero vos también tenías una serie para recomendar, ¿no? Sí, yo tengo una serie para recomendar que explotó. Se estrenó el 15 de julio en Netflix. Igual escuché por ahí que se puede bajar. Uh-huh. Con lo cual, si no tenés Netflix, la bajás, la buscás y está. Son 8 capítulos en la primera temporada y se llama Stranger Things, que vendría a ser algo así como Cosas Extrañas. Sí. Hay mucho posteo porque fue como furor. La serie se estrenó el viernes y para el lunes siguiente ya la había visto en medio planeta, más o menos. Protagonizada por Winona Ryder, entre un par más de conocidos. Y después son dos chicos preadolescentes. La serie está inspirada en los años 80, está ambientada en los 80 y tiene mucha conexión con algunas pelis de esa época. Por ejemplo, It, o E.T., o Poltergeist, o Alien. Es una serie de ciencia ficción, pero que también tiene terror, drama, y bueno, hay muchas cosas inconclusas y muchos cabos sueltos que esperemos que con la segunda temporada se nos aclaren, porque la verdad que estos son 8 capítulos súper adictivos. Nosotros los vimos creo que en 3 tardes o 2, y la verdad que vale la pena. vale la pena porque hay mucha gente que dice que es muy nostálgica y que por eso atrapa tanto, porque es ochentosa, pero yo tengo hijos adolescentes que no vivieron esa época ochentosa y se recontra engancharon con la serie, a pesar de, por supuesto, haber visto E.T. o haber visto estas películas, pero no haber vivido los 80 como los viví yo, ponele, que tenía 20 años. ¿Y cómo te enganchan con los 80? ¿Con la música, con la estética? Exactamente, con la banda sonora, con las referencias a esto que te cuento de estas películas. E.T. De los 80, Poltergeist, E.T., Alien, It. Bueno, y los chicos que empiezan, hay también alguna referencia a esta película, a la del juego de mesa, que ahora no me sale el nombre, donde a los chicos les pasan cosas mientras juegan a un juego de mesa. Kunami. Shumanshu. También hay alguna referencia a Shumanshu. Los chicos juegan, se pasan horas, así como los pibes hoy se pasan horas frente a la computadora. Estos pibes se juntan en una especie de desván de la casa de uno de ellos y juegan a un juego de mesa que tiene como seres tipo alien y extraños monstruos y qué sé yo, y se pasan por ahí 8 horas jugando a ese juego. Bueno, nosotros lo hacíamos, sí, claro. ¿Vos te acordás del juego? Se sigue usando el rol. Sí. Nosotros nos juntábamos ahí con gaseosa y papa frita, porque que había chisito, por ahí traía uno y era como, trajo chisito. Y era todo el domingo jugar al rol. Sí. Bueno, esto es en un pueblito parecido al pueblito donde transcurre E.T., y ya te digo, hay muchas referencias a esa película, pero sobre todo me parece que lo que engancha es que son chicos y que hay cosas asombrosas y fantásticas que pasan, y un poco de terror también, y cada capítulo te deja como ansioso por ver el siguiente, tal de tal manera que ves, por ahí la ves en 2 días o en 2 tardes o 3 como mucho. Bueno, esta serie está dirigida por 2 jóvenes gemelos que yo la verdad no conocía, no sé si se hicieron famosos ahora, se llama The Duffer Brothers. Son bastante jóvenes, creo que tienen una peli que están recomendando verla y están preparando la segunda temporada de Stranger Things. Otro de los actores que trabaja es Peter Coyote, que se parece mucho a uno de los protagonistas al que hacía el científico en E.T. Con un traje espacial y con los pelos rubios y qué sé yo, así que bueno, hay mucha referencia a eso, y el grupito de chicos es... ¿A los cazafantasmas también es referencia? Porque me huele de esa época. Sí, un poco, sí, pero sobre todo a E.T., a It y a Poltergeist, porque hay una cosa sobrenatural que pasa, bueno, poderes mentales y también un poco Alien. Bien. Y hay llamadas con estática y luces de colores que se prenden y se apagan, y la verdad que está buenísima para que la puedan ver, bajar y ver, desde, qué sé yo, chicos adolescentes o preadolescentes hasta grandes como yo o más, se van a súper enganchar. Y ahora estamos, bueno, nada, nos quedamos con las ganas de la segunda temporada, que no aparece aún, y no sé si será el año que viene, porque si esto fue la primera temporada a esta altura del año... No creo que el año que viene pase algo. Viste que arrancan ahora las segundas temporadas, ¿no? Es medio raro cómo hacen... Pero esta es muy, muy nueva. Es de 15 de julio. Claro, no, tenés razón. Yo no creo que aparezca ya mismo la otra. Bueno, con las ganas que nos quedamos de seguir viendo series, nos enganchamos con una que yo que tenía que tiene muchas temporadas y que yo tenía en el tintero. ¿Cuál? Para que no me sale el nombre. Stranger. Yo te canto mientras. Se me fue. La del hombre que tiene cáncer y se pone a hacer drogas químicas. That's how my love. Pero no te voy a acordar así. No me sale el nombre. Me encanta así. ¿Eh? ¿El de canas? ¿Cómo? El de que tiene, no es el que hacía anfetamina en la casa, ¿no? Sí, ese. Breaking Bad. Exactamente. Nos enganchamos con Breaking Bad, que yo la tenía en el tintero. Si no la vieron, chicos. No, la estoy viendo. Me parece media violenta, pero viste, me voy a enganchar y la voy a ver toda junta, sé. Yo la empecé a ver y no me enganché. ¿Pero no te parece media violenta porque ya viste algo? No, me huele sí, violenta. Sí, van creciendo. Nosotros vamos por la segunda temporada, pero... Aparte me hace acordar a mi viejo, el protagonista. Lo vi y digo, ¿Ah, en serio? Sí. Uy, pero está buenísima, ¿eh? Bueno, porque no es tu viejo. Está buenísima. Bueno. ¿Qué sé yo? No sé, nosotros nos quedamos ahí como ansiosos y sí. Esta estaba pendiente. Ahora me decís, The 100, vos. Sí. Que vea, Mirá, The 100, deja, los 100. Los 100. Usted ya dijo que no es para mí, es para Cinefi. Yo creo que es para Cinefi porque, mira, si, Lau, tiene una parte re Dawson o 90-210 de novela. Ajá. Los protagonistas son todos muy lindos, como nos gustan a nosotros, no nos van a meter ahí uno más o menos. Ajá. Son todos bien ahí que la rompen. Y la historia me parece muy simpática. Tiene guiños ahora escuchándote a vos, porque alguien que analiza que sabe, te abre un poquito. Yo ahora... estuve viendo los finales de las... Son 13 capítulos, ¿viste? La primera temporada de Los 100. Sí. Y hay 6 o 7 finales que son 6 o 7 finales de películas. Como... O hay una que es igual al Día de la Independencia, ¿viste? Que te explica, no sé qué. Tiene también, ahora que me doy... Escuchándote, unos guiños como... ¿viste? La nave que explota, como cosas de tomas que son... Como decís, esta ya la vi en la Guerra de la Galaxia. Luna, claro, sí. Que no está hecho como con ese guiño. Ajá. Así que nada, si te gustan las cosas espaciales... ¿Y dónde la enganchaste vos? ¿Cómo te enteraste? Yo estoy viendo una que se llama Novelas y Series, una página. Ajá. Así se llama, ¿eh? Series y Novelas. Sí. Y la podés seguir viendo ahí capítulo por capítulo. Ajá. Después te paso el link. Bueno, dale. Igual me entusiasmó Stranger Things, ¿eh? Y un par de amigos también me la recomendaron, se ve que gustó. Sí, sí, pegó increíblemente. Y vos no lo hacés por Netflix, ¿no? Pero ¿cuál es la página? Yo la bajo por Ubuntu, me sale, ¿no? Sabés que yo no la busqué, pero tengo un contacto a quien se la recomendé, que me expuso en el muro, que ya la encontré, que la había puesto a bajar y ya la vio, de hecho, o sea, que bajó al toque. Sí, sí, en ese que baja. Supongo que en Torrent, que es lo que más... En Torrent, ahí va, no me salía, parece, no me salía. Que es lo que está como más activo, se caen algunas, pero otras, viste, se levantan y... Che, Lau, ¿y qué te parece esto? A mí me parece que por lo menos personalmente, y hablando con vos y con diferentes amigues, cambió la forma de ver las series y la tele. Antes vos veías la tele y, bueno, tenías que ponerle la novela que ve mi vieja o la que ven, no sé, mi abuela, las chicas que ven la novela, ¿no?, que sale por día, ¿no?, de lunes a viernes. Vos pasabas el capítulo, sí, y esperabas, y el viernes siempre te dejaban con una, ¿viste? Hasta el lunes. Se está apretando a la otra o al otro y abre la puerta a alguno, ¿viste? Siempre terminaba así los viernes. Sí. Y ahora pasa esto, yo hago Torrent, me bajo 3 capítulos y por ahí estoy viendo 3 horas de algo, que es lo sí, mismo. Sí, sí, claro, sí, sí. ¿No? Como que las películas duraban una hora y eran mucho, pero ahora yo me fumo 3 horas de The 100 y me fui a dormir. Y no ves más porque te quedas dormido, sí, o porque te tenés que ir a laburar. Bueno, eso, pero, o llego tarde, sí, como hoy. Totalmente, totalmente. Sí, además con esta posibilidad de verlas online o verlas por Netflix, si tenés una ventana de alguien que te habilita. Uh-huh. Ahora hay uno nuevo que se llama Qubit. Ah, mira, lo he hecho mirar. Que es tipo Netflix también, sí. Uh-huh. Qubit, así con Q y B larga. Pero te pasa vos también, Lau, por ahí estás ahí y te ves 3-4 capítulos juntos. Sí, acá en casa, sí, sí, sí. Yo no era muy de ver series. Tuve una época que veía Nip Tuck y alguna otra que me encanté. Uh-huh. Qué divertido que era Nip Tuck. ¿Qué pasó? Nip Tuck en la primera temporada a mí me divirtió mucho. Después se puso medio pesada. Sí, pero... sí. Pero bueno, qué sé yo, y también me pasaba que me bajaba la temporada completa y no podía parar de ver, me miraba 4-5 capítulos, porque es tan, tan atrapante y vos tenés esa autonomía de poder ver los que quieras, una vez que los tenés. Bueno, yo me enganché con los de Marvel, así, claro, me vi todos, hasta que llegué a Daredevil. Claro. Y es muy oscuro Daredevil. Sí. Es muy oscuro. Es ciego, o sea que el tipo, sí, claro, tiene un registro... ya es oscuro porque es como él ve, digamos, o no ve. Claro, pero él es hay algo ahí que no registró, que uno al verlo choca, porque sí, el tipo te agarra, se enoja y te caga, mata trompada, y pelea de una forma diferente porque no desde muy chiquito que fue ciego, por una cuestión ahí en el primer capítulo. Sí, sí. Y el tipo siempre se venga de alguien. Claro. ¿Viste? Pero de lo que se venga, es terrible. Yo la primera parte la adelanto. Sí, sí, sí. Bueno, estas series son así, hablando, volviendo a Breaking Bad, lo mismo. Sí. Es terrible lo que le pasa al tipo y lo que hacen y lo que sucede todo capítulo a capítulo. Y es encima parece que va como aumentando en sangre y en violencia y en... Yo no sé si la podré ver toda. Ya van varios que me dicen que no se la bancaron a partir de tal capítulo o a partir de tal temporada. Claro. Pero acá todavía vamos por la segunda y vemos 2 capítulos por noche. Nos acostamos a la 1:30, 2 de la mañana por quedarnos a ver un capítulo más. Estamos así todos, ¿eh? Pero estamos así todos y por suerte existen estas opciones de ver en tu casa barato o casi gratis, uh-huh, y ver cosas buenas. Miren Stranger Things, que además es cortita, te digo, lo ves en dos o tres tardes, son capítulos de una hora, así que son 8 horas en total. Es como ver una peli de 8 horas. Stranger Things, es increíble, pero Titanic nos parecía largo, pero si ahora la hacen en serie decimos, esto fue un suspiro, ¿qué pasó? Y, claro, serían 3 capítulos. Sí. Lau, qué bueno que te pudimos enganchar, queríamos tenerte aunque sea al teléfono, sabemos que estuviste laburando un montonazo, pero bueno, el martes que viene vas a estar acá, probablemente, y charlamos ahí como siempre de la agenda y todo lo que nos traes, ¿dale? Sí, dale, dale, les puedo pasar una agenda cortita, una sola cosa. Dale, elegite una. Están haciendo las señas que acá, decí que Malena es tan buena. Dale, es para mañana, miércoles 3, sí, como las empanadas, a las 18:15 estaremos en el Congreso de Teatro Iberoamericano y Argentino junto a Luis Brandoni, Mónica Villa, Lidia Catalano, en la mesa de homenaje a Esperando la Carroza, y en el afiche que me mandaron está Luis Brandoni haciendo tres empanadas. Sí. Bueno, le hacen un homenaje a esta película y van a estar algunos los actores, Luis Brandoni, Mónica Villa, Lidia Catalano, en 25 de mayo 201 en el Salón de Actos del Centro Cultural Paco Urondo. Esto es mañana a las 18:15. Así que el que tenga ganas, esto es abierto al público para ir a charlar un poco con los actores de este peliculón ochentoso, Esperando la Carroza. Eso te iba a decir, ¿no? Estamos ochentosos. Estamos ochentosos. A mí lo ochentoso me pone súper nostálgica porque fue mi etapa más, de joven, pero ya autónoma, ¿no? Me encanta, joven pero autónoma. Joven pero autónoma, ¿no? Laura Cinetti. Pero no con responsabilidades todavía. Claro, claro. Está bueno, a los 20. Yo estoy en ese momento, así que te entiendo. Ay, qué lindo. Bueno. Un saludo grande, acá Mary también te quiere saludar. Estamos pasaditos un poquito, pero siempre es un gustazo hablar contigo. Bueno, besos chicos. Besos, te esperamos el martes que viene. Nos vemos el martes. Abrazo. Abrazo. ¡Sándwiches!